Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que últimamente viene como un electrocardiograma. En algunos programas invadimos los estudios de Radio Nacional, somos un montón y en otros quedamos pocos, ¿no es así, Pablo? ¿Sí? Así es, pero bueno, de alguna manera están todos presentes aquí en Tecnología para Todos para hacer una nueva emisión de este programa que tiene como eje la tecnología, y la verdad que vemos que la tecnología se involucra, se mete en todos nuestros aspectos de la vida. Así es, y eso hoy lo vamos a notar, creo, bastante en el programa que hemos preparado, porque por un lado vamos a entender la relación entre INTI e INCA. En algunos programas hemos tratado del patrimonio cultural, cómo el INTI iba a ayudar también a preservar las cintas, pero hoy vamos a entender otra parte, el detrás de escena, que es qué tiene que ver el INTI con la validación de los programas que venden las entradas y cuál es la importancia de que eso esté controlado y validado para desarrollar cine nacional. Así es, las entradas de cine, bueno, la verdad que tiene una vinculación con su control, por supuesto, con su presupuesto, pero también con el fomento, como decía hace un momento Florencia. Así es, así que hoy vamos a tratar de eso aquí en Tecnología para Todos, y también vamos a tener una entrevista muy interesante sobre el vínculo entre el desarrollo económico del país y las políticas de ciencia y tecnología, ¿no es así, Pablo? Así es, Florencia. La semana pasada ustedes me decían que, bueno, que mientras hablaban acá las compañías en Radio Nacional, yo leía, y la verdad que estaba leyendo Tecnología y Política Económica en América Latina. Es un libro de Aldo Ferrer, es una edición que en este momento, bueno, fue editado nuevamente por la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, vamos a estar hablando con el autor, con Aldo Ferrer, sobre la importancia de la tecnología para el desarrollo del país. Así es, y como queremos que entre toda la información en el programa de hoy, y no queremos ir a las corridas porque tampoco nos gusta andar corriendo, los vamos a invitar a que se comuniquen con nosotros aquellos oyentes que quieran hacerlo por teléfono al 011-4724-6358, a los que nos quieran enviar un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o a los que nos quieran seguir a través del Facebook, lo pueden hacer a través de Tecnología para Todos, y obviamente desde allí también se contactan con nosotros para hacernos sugerencias, pedidos y también reclamos. Recibimos todos por esas vías, así que nosotros le vamos a dar la bienvenida a esta nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para Todos. Pinta de sol y luna, techaditos de estrellas, lindos son en mi pago esos patios de tierra. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y hoy hemos llegado al cine, pero no con nuestra sección de cine y tecnología, que va a volver en algún momento. Que ya vamos a volver. Exactamente. Sino hoy desde atrás del cine, podríamos decir, desde el detrás de escena, ya que en INTI Córdoba se validan los software con los cuales se venden las entradas de cine. Pero para comprender la importancia que tiene esta validación que hace el INTI y que ahora la haga el INTI, mejor dicho, Lo tenemos en línea Federico Bobbio. Él es del Laboratorio de Validación de Software de allá de la provincia de Inti, de la provincia de Córdoba, mejor dicho, del centro, Inti Córdoba. Así que, Federico, te damos la bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme y por llamar. No, gracias a vos por cedernos estos minutos de tu tiempo. Para comenzar a entender qué es el trabajo puntual que hacen ustedes. Decíamos recién que lo que hace Inti allí en Córdoba es, bueno, hay una empresa que fabrica un software. Ese software lo tienen las salas de cine y es el con el cual, a través del cual venden las entradas, podríamos decir. Bueno, e Inti lo que hace es validar que ese software de venta de entradas funcione bien. Más claro. O menos, algo así sería. Iría por ese lado. En realidad hay una normativa, una resolución que sale desde INCA, la cual define cuáles son las tareas que debería realizar el software y qué cuestiones legales debe cumplir para estar en regla y dentro de la normativa. Lo que desde INTI estamos haciendo fue confeccionar desde el programa de software, en conjunto con varios laboratorios que tenemos en Rosario, Córdoba, Mendoza y bueno, la coordinación en Buenos Aires, diseñar una serie de casos de prueba que serían básicamente ejecuciones sobre el software que nos proveen para contrastar que lo que se dice que está haciendo el software es realmente lo que hace. Es una validación como prueba de caja negra. Eso significa que nosotros no tenemos acceso al código fuente, pero que probamos el software como un usuario funcional. Perfecto. Y ese software, o sea, cuando hablamos de software, yo para los usuarios, quizás los oyentes, perdón, más desentendidos, software es un programa, o sea, cualquier programa en la computadora es un software. Ese programa que usan en las salas de cine, ¿qué es lo que, a ver, qué datos recaba, qué información es la que ustedes controlan que esté correcta? Bien, principalmente vamos sobre tres áreas grandes, digamos, tres tipos formularios, podría decirte. Por un lado está el BOC, que es el boleto oficial cinematográfico, que controlamos que la numeración sea la correcta, que la serialización que lleva sea la que explicita la norma y que no haya posibilidad de redundancia, de repetición de números de serie, que no haya posibilidad de emitir algunos sí, otros no, frente al sistema, digamos. Y por otro lado, también vamos sobre el formulario F700, que es un formulario que define también INCA, donde podemos encontrar la información que las salas le presentan a los a las personas que van a fiscalizar presencialmente las distintas funciones. Entonces, en ese formulario se expresa cuántas entradas se vendieron para cada una de las funciones en una jornada o una serie de días. Uh-huh. Y por último, a partir de ese formulario F700 y con los boletos que se han emitido, se confecciona un otro formulario digital que se envía por internet a la base de INCA y también estamos controlando que el formato enviado sea el que INCA necesita. ¿Y ese formulario último qué datos tiene? Son básicamente los mismos datos que el F700, pero en envío hacia INCA, que es el que recaba la información y a partir de ahí se puede tener los datos de toda la parte impositiva, además de todos los datos de cómo está funcionando la industria y cómo está siendo el consumo cinematográfico en todo el país. Perfecto. Volviendo sobre lo anterior que decía sobre el BOC, y una duda que me surge, porque la verdad desconocía que estén numeradas o tengan un número de serie, mejor dicho, todos los boletos. ¿Esto es correlativo en todas las salas del país o cómo funciona, digamos? Sí, es una numeración que se explicita que termina siendo única para cada sala, para la función, para el día y la hora y la película que se está dando. Uh-huh. Es una numeración que se arma a partir de esta misma resolución que te comentaba al principio. ¿Y esto desde qué momento, desde qué año funciona así, digamos, si se controla? Porque esto tiene importancia y después lo vamos a entender cuando hablemos con la gente del INCA, la importancia de controlar o de tener todos los datos fehacientes, porque después el INCA, a partir de la recaudación de las salas de cine, da los subsidios o los fomentos para la industria del cine nacional. Entonces, que esté controlado también y bien controlado el sistema de venta de entradas, también estimamos que tiene que ver con, bueno, poder dar mejores y mayores subsidios también para la producción del cine nacional. Pero ¿desde qué momento esto se normativizó, digamos, y el INTI lo está haciendo? Bien, yo tengo entendido que esta nueva normativa está arrancando este año con la validación técnica de INTI. Anteriormente Inca tenía sus medios, principalmente los presenciales y la buena fe de las salas y de los proveedores de software, pero bueno, ahora se está yendo un poco más al ajuste para terminar de tener los números exactos y poder evitar que haya desviaciones de lo que la normativa está estableciendo, ¿verdad? Perfecto. Y vos haces hincapié en varios productores de software, o sea que diferentes salas tienen diferentes programas con diferentes programadores. Exactamente. Y esos programadores están validados primero por Inca, o sea, no es que cualquiera que desarrolle un software de estas características lo implementa en una sala, digamos, sino que eso tiene que pasar también por un control de Inca. Exactamente, tienen un sistema de acreditación donde como proveedor uno está habilitado a proveer a los cines del software que ellos desarrollan, ¿verdad? La parte esta de la provisión de software es importante remarcar que es potestad de empresas privadas, digamos, trabajan empresas privadas en la provisión de software o quien la sala disponga que es el mejor proveedor para ellos, ¿verdad? Y por ahora, los software que han validado y de las salas que han controlado, ¿cómo vienen dando los datos? ¿Hay algún dato estadístico o todavía no? Estamos transitando la tercera o cuarta validación. Ya empezamos a trabajar en paralelo con los otros laboratorios. Todavía no tenemos un dato así estadístico recabado. Vamos a esperar un poco para barajar conclusiones a terminar la validación completa. Pero el único que ha salido oficialmente hasta ahora ha sido muy rápido el proceso porque venía muy en regla. Y con los que estamos trabajando ahora también tienen las cuestiones bastante acomodadas, pero bueno, hay temas administrativos y de los convenios que estamos terminando de definir para poder cerrar las validaciones. En general, los software no tienen una mayor complicación mientras estén dentro de los parámetros de la normativa. Lo que sí hay que validar bien, a buen ojo, y corriendo los casos de prueba, que son alrededor de un número de 100, con cuidado y repitiéndolos cada vez que si se detecta alguna desviación, se le informa a la empresa proveedora. Esa empresa proveedora debería hacer la modificación para volver a adecuarse y nosotros volvemos a correr la ejecución de esos casos de prueba y constatar de que no solo lo que habíamos encontrado esté ahora correcto, sino que no haya nuevas desviaciones. Perfecto. Y como última pregunta, ¿cada cuánto tiempo ustedes realizan esta validación de cada uno de los software? Bien, esta validación va a ser periódica, todavía está en definición de si va a ser anual o bianual, según tengo entendido. Seguramente la gente de fiscalización de Inca ahí te va a dar mejor precisión. Perfecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias por habernos aclarado el panorama de la tecnología detrás de la escena, digamos, del mundo del cine y de la venta de entradas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, estábamos dialogando con Federico Bobbio del Laboratorio de Validación de Software de la provincia de Córdoba, del Centro INTI Córdoba, que nos contaba, bueno, ¿qué hace el INTI también por la industria nacional del cine y por el cine? Nosotros vamos a hacer una muy, muy pequeña pausa, pero vamos a volver ahora con la gente de Inca, justamente con Julio Tuoso, para entender, bueno, ¿cuál es la importancia de este desarrollo, que el INTI controle esto que recién decía Federico? Antes se hacía, confiaban en que las empresas del software les dieran bien los datos, pero ahora está controlado y validado. Bueno, ¿cuál es la importancia también de esta validación? Así que para comprender eso, no se pierdan la segunda parte de este informe. Tecnología para todos. La más fuerte, que no te escucho. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos en Tecnología para Todos y como les decíamos antes de irnos a la pausa, Dialogábamos con Federico Bobbio de Inti Córdoba para entender, bueno, qué hace el Inti con la validación del software de la venta de entradas del cine. Pero ahora queremos entender también nosotros, bueno, cuál es la importancia, ¿no?, de que el Inti valide los programas de venta de entradas del cine y cómo esto está relacionado también con la con el cine nacional y la producción de cine nacional. Así que para comprender toda la otra parte lo tenemos en línea a Julio Tuoso, que es el responsable del Departamento de Estadísticas y Control de Datos de la Gerencia de Fiscalización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, o como conocemos su sigla, del INCA. Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, y yo creo que la primera pregunta un poco a mí me cae de maduro y es, ¿cuál es la importancia de que ahora esté validado por un organismo público y oficial el software que vende, que se usa, mejor dicho, para vender las entradas de cine? Bueno, para nosotros tiene importancia básicamente por los siguientes aspectos. El primero es que nos da garantía que el software que está instalado en las empresas exhibidoras cumple con toda la normativa que nosotros en ese sentido exigimos, dado que en este trabajo en conjunto que hemos hecho con el INTI, nosotros hemos aportado lo que es el conocimiento de la normativa. Entonces, sabemos que lo que está instalado en los exhibidores se ajusta a nuestros requerimientos. Eso desde el punto de vista del instituto. Desde el punto de vista de las empresas de software, es una ventaja competitiva, digamos, para la comercialización de su software, porque lo que le está diciendo el INTI es, mire, este software cumple con la normativa del INCA, con lo cual la empresa de software se puede presentar ante el exhibidor con este sello de calidad que no se va a encontrar con ninguna sorpresa. Y por el lado del exhibidor, al salir a buscar software al mercado, tiene una oferta en un montón de empresas de software que al exhibidor le dan la garantía que el software también cumple con las normativas que el INCA le exige al exhibidor, porque en definitiva quien cumple con esta normativa es el exhibidor. Cuando hablamos de exhibidor y para hablar todos el mismo idioma, estamos hablando de la sala de cine, digamos, del lugar a donde uno va a ver la película. Exactamente, es a la sala de cine donde uno va a ver la película. Y cuando hablamos de software, digamos, lo que la gente puede ver es la emisión del boleto, o sea, el resultado final es la entrada con la cual la persona accede a la sala, pero atrás de eso hay una serie de mecanismos que son de control de parte nuestra, básicamente porque una de las funciones del instituto es controlar la recaudación del fondo de fomento cinematográfico que se cobra dentro de la entrada, ¿no? Así es, y en eso vamos a detenernos en algunos minutos nada más, pero yo ahora volviendo al control, me imagino que también esto está relacionado con una modernización también en las salas de cine y esta posibilidad de, bueno, no solo ya comprar la entrada cuando uno va al cine, sino también que ahora las puede comprar antes, las puede comprar en máquinas expendedoras sin que se las venda la persona del cine. O sea que toda esta modernización también entiendo que debe ser un cambio en el control también de estos programas. Sí, en ese sentido, y es por eso, digamos, que hemos pedido la colaboración del INTI, nosotros estamos avanzando hacia lo que sería la emisión de un boleto electrónico. Julio, te dejo un segundo en suspenso para que después de la pausa nos cuentes de qué se trata el boleto electrónico. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011 4724-6358 011-4724-6358. Seguimos dialogando con Julio Tuoso de la Gerencia de Fiscalización del INCA y nos había quedado pendiente que nos cuentes de qué se trata el nuevo boleto electrónico. Te cuento de qué se trata un poquito. Hasta el día de hoy, el único medio de acceso a una sala cinematográfica es un boleto que se imprime, es un papel físico. Sí. Nosotros hemos armado esta normativa básicamente para que vía algún boleto digital también se pueda ingresar a la sala. Todo esto no solamente perdiendo calidad en el control, sino todo lo contrario, mejorando los controles que nosotros hoy estamos haciendo. Para que tenés una idea de cómo ha mejorado gracias a la tecnología los controles de la gerencia, hoy nosotros en 24 horas hábiles tenemos aquí en el Inca las exhibiciones del día anterior. O sea, hoy que es jueves, estamos ya con la exhibición completa del día martes y recibiendo la información del día miércoles, lo cual nos permite, en términos de control y de la inspección que hacen nuestros inspectores en las salas, tener el dato, te diría, prácticamente al instante. Sí, muy velozmente. Y esto tiene que ver también con, bueno, qué películas siguen en las salas de cine, qué películas siguen en cartelera de acuerdo al porcentaje de entradas que se haya vendido durante esa semana. Esto, el porcentaje para los exhibidores, ¿les hace ver qué películas dejan en cartelera o no tienen mucho que ver esto? Tiene una relación en cuanto al cine nacional. Nosotros no programamos, obviamente, las pantallas de las salas de cine. Uh-huh. Pero existe una normativa que se llama media de continuidad y que, para explicarla rápidamente, el espíritu de la norma lo que pretende es que si una película argentina es exitosa, no se baje de cartel. Uh-huh. Entonces, las empresas de cine los días lunes programan lo que van a pasar los jueves. Uh-huh. Nosotros desde acá los días lunes ya sabemos qué pasó ese fin de semana y, en función de esto que yo te digo de media de continuidad, sabemos qué películas argentinas tuvieron éxito, por lo tanto los exhibidores deben dejarla en cartelera, y eso es uno de los puntos que nosotros controlamos desde el instituto. Bien. Julio Toso, ¿qué tal? Pablo Sidelo saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Esto que acaba de mencionar usted es aplicable en todo el territorio nacional. Digo, probablemente la normativa sí tenga que ver con todo el territorio nacional, pero me refiero a la aplicación y la posibilidad de tener una continuidad en cartel en todo el territorio nacional, incluso en algunos pueblos. Bueno, yo a veces visito algún pueblo chiquito de provincia de Buenos Aires, o no tan chiquito, perdón, pero la verdad que a veces me gustaría tener un poco de continuidad en todo, en todas las provincias del país. Y bueno, imagino que esto en algún punto está vinculado, o por lo menos usted nos comentará. Sí, está totalmente vinculado. La realidad es que aplica a todo el territorio nacional, con excepción de las salas denominadas espacios Inca, ¿sí?, que como tienen una programación mayoritaria de cine nacional, ya por sí, por definición, no están ajustadas a esta norma, pero sí el resto de las salas exhibidoras, y de hecho existen controles, y obviamente si las salas no cumplen se sancionan, ¿no? Uh-huh. Yo me queda una gran duda, que es algo que usted decía, que es el Fondo de Fomento al Cine Nacional, la importancia también que tiene el control de las entradas para aumentar este Fondo de Fomento al Cine Nacional. ¿Cuál es la vinculación que tiene que esté validado y que esté controlado este programa que vende las entradas con el Fondo de Fomento al Cine Nacional, con el desarrollo del cine nacional, que, y esto es opinión personal y si Julio también quiere corregirme, está en lo correcto, de ha aumentado también el cine nacional y es de mayor calidad en los últimos años? Si esto tiene algo que ver, ¿cuál es el porcentaje de las entradas también que va a este fondo de producción del cine nacional? Bueno, te contesto así varias cosas. Sí. En primer lugar, tu apreciación es correcta. La cantidad de espectadores al cine nacional ha aumentado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Para que te des una idea, está aumentando constantemente desde el 2010-2011 hasta el año 2014. Relatos Salvajes, por ejemplo, el año pasado contribuyó al éxito de esta cantidad de espectadores. Para que te des una idea y hablemos de números, en el año 2011, 3.5 millones de espectadores acudieron a ver cine nacional, y en el año 2014, 8 millones de espectadores acudieron a ver cine nacional, o sea, más del doble. Eso te da una idea. La realidad es que desde el punto de vista, el Fondo de Fomento es el fondo con que se financian los créditos y subsidios que se dan a los productores, con lo cual es muy importante. Y para los que van al cine, lo tienen que saber, el 10% de esa entrada va a financiar este Fondo de Fomento. O sea, cada persona que va a ver una película, la que sea, en una sala de cine, está contribuyendo a financiar. Desde el punto de vista de los controles, sin duda, por todo lo que comenté antes, han mejorado los controles, con lo cual esto hace que los datos sean más confiables. Y obviamente esto forma parte de una batería de políticas que de la cual la tecnología es el soporte, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo de inspectores que permanentemente está visitando las salas de todo el país, verificando que se cumplan con las normativas respecto de lo que hace al fondo de fomento. Así que todo esto aporta desde lo económico, pero ya te digo, es una parte del conjunto de políticas que tiene el instituto, cuyo objetivo es fomentar el cine nacional, obviamente, ¿no? Y en cantidad de espectadores también, ¿no? De en general al cine, y en general esto que usted marcaba recién, el incremento al de los espectadores a ver cine nacional y de la gran cantidad, yo creo que en este mes, por ejemplo, o estas últimas semanas, también hay muchas películas nacionales en cartelera, algo que hacía mucho tiempo no pasaba. Veníamos acostumbrados hace algunos años a mayor cantidad de películas extranjeras. Siempre se esperaban los estrenos, los grandes estrenos de películas extranjeras, pero ahora hay muchísimo más cine nacional en cartelera. Y como Julio remarcaba, también hay buena aceptación por parte del público a ir a ver cine nacional. Sí, es cierto. Son dos temas que van de la mano. Tener mejor calidad de cine. La realidad es que apreciar la calidad de cine, como la apreciación es subjetiva, a mí me puede gustar una película que a vos no. Uh-huh. Entonces lo que estamos tomando como parámetro es la cantidad de premios internacionales que está mereciendo el cine argentino. El más notorio es la candidatura al Oscar, pero todos los meses se presentan en distintos festivales películas nacionales y siempre se están llevando algún premio. Esto está hablando en cuanto a la calidad. Y es un fenómeno que se retroalimenta, el público empieza a preferir mucho más que antes películas nacionales y porque son películas que tienen mayor calidad, digamos. Son temas que van de la mano, pero sí es cierto que cada vez hay mayor cantidad de películas en cartelera. Para que te des una idea, el año pasado se estrenaron alrededor de 170 largometrajes en todo el año, o sea, uh-huh, que estamos hablando de tres estrenos por fin de semana de cine nacional. Es un número importante. Sí, es un número importante. Y ya te digo, digamos, lo cual a nosotros, como desde la parte de fiscalización, nos compromete a mejorar los controles, porque nosotros, por esto que yo te contaba de lo que se llama media continuidad y la cuota de pantalla, que lo cuento brevemente, La cuota de pantalla es la normativa que indica que las empresas de cine tienen, por cada pantalla que tienen, estrenar una película nacional por trimestre, ¿sí? Entonces, toda esta batería de medidas, nosotros tenemos que controlarlas, y obviamente, y vuelvo al tema del principio, el tema del software es muy importante, y la mano que nos ha dado el INTI en cuanto a poder validar a las empresas, que es un tema que nosotros no podemos abordar porque no es específico nuestro, ha sido muy valioso, ¿no? Perfecto, Julio, a mí me quedan varias preguntas en el tintero, más relacionadas con el cine, si se quiere, que con el trabajo de INTI, así que seguramente lo volvamos a llamar en algunos meses para nuestra sección, como decíamos al principio, bueno, del cine y la tecnología también, que es una sección que tenemos aquí en Tecnología para Todos, pero también para entender un poco más del INCA, el fomento a la industria del cine nacional y también la importancia que esto tiene para transmitir la cultura nacional, pero eso ya es nota de otro momento, así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Florencia. Buen día. Buenos días. Estábamos dialogando con Julio Tuoso de la Gerencia de Fiscalización del INCA para comprender un poco más de la relación entre INTI, INCA y también el aporte al desarrollo del cine nacional. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa, pero enseguida volvemos con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y, como adelantábamos con Pablo en la entrevista del programa de esta semana, tenemos una entrevista porque hemos dado el gusto a Pablo, podemos decir, en una sección que hace tiempo él quería hacer, que es comentar libros que están hoy en día a la venta o que estuvieron también en algún momento a la venta, sobre relacionados sobre todo con política económica, tecnología, desarrollos, desafíos de la tecnología. Y siempre Pablo trae los libros y nos dice que quiere hacer las entrevistas, así que esta semana lo ha conseguido, nos ha convencido y además ha conseguido al entrevistado. Así que lo tenemos en línea al reconocido economista, además ganador de varios premios, también fue ministro, fue embajador. Yo no quiero hacer grandes presentaciones, así que los voy a dejar, o vamos a entrevistar, mejor dicho, en el programa de hoy a Aldo Ferrer. Aldo, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, nosotros en realidad hoy la llamada es en particular por un libro que reedita algunas de sus posiciones que usted había escrito en 1974, pero que se reedita hoy porque tienen también actualidad sobre... El libro se titula, mejor dicho, Tecnología y Política Económica en América Latina. Sí. Y tiene, como decía recién, su opinión o su visión sobre los desafíos del desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países de América Latina. Sí. Y si bien es un libro que reedita aquellas opiniones que usted había escrito en 1974, hoy tiene más vigencia que nunca, ¿es así? Bueno... Es un tema fundamental del desarrollo económico porque el desarrollo es esencialmente la gestión del conocimiento, la innovación, la aplicación de la ciencia y la tecnología a la actividad económica y social. Y por lo tanto es un tema permanente porque esto es el motor fundamental de la transformación. El libro se publicó en 1974, después de un periodo prolongado en que el país había tenido logros importantes en la energía nuclear, en una serie de áreas tecnológicas, con un pensamiento muy rico, muy transformador, con un avance de la industria de alguna consideración, y lo plantea en el marco latinoamericano porque son problemas que afectan, digamos, a la totalidad de nuestros países. Después de eso, digamos, cuando uno mira la historia... En la Argentina se produjo el golpe de Estado del 76 y todo lo que se había logrado en los años anteriores en materia de industria, de ciencia y de tecnología fue demolido por las políticas neoliberales, las políticas antiindustriales. Así que aquel libro, digamos, cerró una época de progreso y de avance considerable. Después lo siguió un periodo en el sentido contrario, tanto en tiempos de la dictadura como en la década del 90, en que se insistió con las políticas neoliberales, ya bajo un gobierno constitucional, hasta que la crisis del 2001 y el cambio de rumbo de la economía argentina volvió a abrir otra perspectiva de recuperar las políticas de transformación, que es lo que viene pasando en los últimos años, en los que ha habido logros muy importantes como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la reactivación del plan nuclear, las actividades del INVAP, todo lo que se ha logrado en materia de tecnología agropecuaria. Es decir, ha habido en los últimos, en el transcurso, digamos, de los años de este siglo XXI, otra vez, digamos, un propósito de volver a poner la ciencia y la tecnología en el centro del escenario, y por lo tanto en este renacimiento de la política de ciencia y tecnología, los que, digamos, la Universidad de Quilmes y AEDA, que decidieron reeditar el libro, pensaron que lo que se había pensado en aquellos años en que se publicó el libro eran un antecedente útil para la situación actual. Y eso explica por qué el libro ha vuelto a aparecer el año pasado, ¿no? Muy bien. Señor Aldo Ferrer, Pablo Cid lo saluda. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Ahora entrando un poquito ya más en el contenido del libro, que por supuesto no vamos a poder abarcarlo en unos minutos, pero sí, en todo caso, despertar un interés y comentar algunos conceptos. Me gustaría preguntarle cuál es el rol que debe cumplir, o que ha cumplido también, porque usted cita algunos ejemplos, el rol de la tecnología para el desarrollo económico. Y claro, es ahí donde comenzamos a navegar un poco, a tener en cuenta la tecnología como un factor importante para el mismo. Bueno, en realidad, digamos, la historia del desarrollo económico es precisamente la historia de la capacidad de los países de aplicar el conocimiento, la tecnología, la ciencia, a la actividad económica y social. Esto es lo que explica por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados. Los desarrollados son aquellos que han logrado, digamos, incorporar en su proceso social la innovación, la tecnología, y entonces han logrado un desarrollo industrial avanzado, porque la industria es la gran correa de transmisión. Digamos, todo el conocimiento que se aplica en la agricultura, en los servicios, en los transportes, radica en los equipos, en las máquinas, en los insumos que surgen del proceso industrial. Cuando uno habla de tecnología, habla necesariamente de industria, que es la, vuelvo a insistir, la correa de transmisión del conocimiento al conjunto de la actividad social. Y por lo tanto, como les decía, los países que por diversos motivos no han logrado realmente incorporar en su actividad niveles modernos, contemporáneos, de frontera, del conocimiento, ocupan un lugar de menor desarrollo, y en el caso de países muy, muy atrasados, realmente de muy, muy bajo nivel de progreso económico y social. Así que, como le digo, si uno quiere escribir una historia del desarrollo, en realidad tiene que empezar por escribir la historia de la ciencia y la tecnología y cómo se aplica ese conocimiento a la actividad económica y social. Y, por lo tanto, en el caso argentino, esto es, esa es lo que hay que tomar en cuenta. Bien. Hubo una época en que fue muy importante y se aplicó, por supuesto, elementos de sustitución de importaciones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos comparar aquella política de sustitución de importaciones en la historia argentina con las ideas actuales, o por lo menos lo que se viene mencionando en la actualidad sobre sustitución de importaciones? ¿Es lo mismo? ¿Ha variado? ¿Hay un mayor factor tecnológico para entender hoy por hoy la sustitución de importaciones? Sí, cómo no. Yo creo que esta es una muy buena pregunta, porque nosotros, cuando empezamos el desarrollo industrial, después de la crisis de 1930, empezamos por producir cosas que importábamos. Por ejemplo, en la industria textil, en la industria metalmecánica, y se fue, digamos, transformando la estructura productiva con una base más diversificada, con un peso creciente de la producción industrial. El problema es que, como la tecnología cambia continuamente la producción, y aparecen continuamente nuevos bienes, nuevos servicios que son frutos de la tecnología, no alcanza con sustituir lo que importamos hoy, porque podemos sustituirlo, pero mañana van a aparecer nuevas cosas y nuevos bienes y nuevas formas de producir que son fruto del avance tecnológico. Por eso, esto no está mencionado en el libro, porque es una idea, digamos, que desarrollado después de la publicación de aquella obra hace tantos años, que no basta con sustituir el pasado, hay que sustituir el futuro, es decir, hay que anticiparse al cambio tecnológico para producir lo que va a surgir del propio avance tecnológico, porque si no, sustituimos algo hoy que importamos, pero mañana tenemos la necesidad de importar otras cosas nuevas, y esas son las que tenemos que incorporar en el tejido productivo. Si no lo logramos, aparece lo que es la realidad de la industria argentina hoy, que por habernos limitado a sustituir el pasado, tenemos un déficit enorme en autopartes, en productos electrónicos, en bienes de capital, en algunas ramas de la química. Perfecto, estamos dialogando con Aldo Ferrer, doctor en economía, fue ministro, fue embajador, es ganador de 2 premios Conex. Nosotros lo vamos a invitar, Aldo, a hacer una pequeña pausa aquí en Tecnología para Todos, pero yo tengo algunas preguntas, sobre todo en algo que decía recién, que es esto de, bueno, sustituir el futuro y la impronta o la importancia que le está poniendo también Argentina al desarrollo de la nanotecnología, entiendo yo también, como sustituir el futuro. Pero lo invito a que hagamos una pequeña pausa y enseguida seguimos dialogando con usted. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos dialogando con Aldo Ferrer, doctor en Ciencias Económicas. Estamos dialogando sobre su libro Tecnología y Política Económica en América Latina. Y nosotros nos íbamos a la pausa, o yo me iba a la pausa con una pregunta para hacerle, que es un concepto que él nos decía, que es sustituir el futuro. O sea, no solo preocuparnos, o que no solo la industria argentina fabrique o sustituya importaciones de cosas que hoy ya se fabrican, sino también cómo pensar en el futuro y en lo que se viene para el desarrollo económico del país. Y yo lo unía un poco a lo que quiere hacer Argentina, o lo que está haciendo, mejor dicho, Argentina, en materia del desarrollo de la nanotecnología. O sea, la importancia que se le pone y el presupuesto que se le está asignando a un área que está en desarrollo a nivel mundial. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que está precisamente ponerse a trabajar en estas tecnologías de frontera, como es la nanotecnología, como es todas las tecnologías de la información y la comunicación, las biotecnologías. Estas son las áreas en las cuales se está produciendo un progreso más intenso, y por lo tanto lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la promoción de estos programas es uno de los aportes para sustituir el futuro, que además es lo que permite, respecto del comercio internacional, colocarse como un protagonista de las nuevas corrientes de comercio, que son precisamente las que están formadas por los nuevos bienes que surgen del progreso técnico. Es decir, que sustituir el futuro no solo implica anticiparse en lo que vamos a necesitar en el mercado interno, sino anticiparse a los cambios que hay en el mercado mundial, para no quedar reducido a ser exportadores de cosas que están en un segundo nivel tecnológico, sino que están en la frontera. Por eso la nanotecnología, las tecnologías de la energía nuclear, las cosas del EMBAP, por ejemplo, en materia de tecnología de la información y la comunicación, los satélites, estos son indicios positivos en el sentido de anticiparse a los acontecimientos. Y al mismo tiempo nos queda en la estructura productiva unos baches muy grandes, como los que acabo de mencionar, en el sector automotriz, en el sector electrónico, donde precisamente el déficit que tenemos en materia comercial es una demostración de que nos queda mucho por hacer para crear una industria realmente integrada, competitiva, que genere a través de sus exportaciones las divisas que necesita para su propio crecimiento, y que no genere continuamente un déficit que tiene que ser abastecido por los excedentes del sector agropecuario, que es lo que ha pasado históricamente. La industria, cuando opera en condiciones de pleno empleo, precisamente por habernos limitado a sustituir el pasado, genera un déficit continuo que se cubre con el superávit de la actividad primaria, y eso no alcanza, y es una causa principal de la falta de dólares, de lo que se llama la restricción externa. La causa principal de este problema que tenemos con el CEPO, con el control de dólares y demás, está fuertemente ligado a este déficit que tenemos en la estructura industrial. Y por lo tanto, la tecnología termina siendo un factor determinante de la macroeconomía y del equilibrio general del sistema productivo, ¿no? Bien, podemos mencionar como ejemplos de industrias dinámicas. Usted en su libro hace una mención y retoma ejemplos de industrias dinámicas en distintos países que han contribuido al desarrollo. Y un poco enganchándome a la pregunta anterior y a su respuesta, es que ¿qué entendemos por industrias dinámicas hoy en Argentina? Bueno, industrias dinámicas son aquellas, vuelvo a repetir, que están ligadas a los conocimientos de frontera. Ustedes hablan de la nanotecnología en todo el sector. La electrónica probablemente ha sido la industria, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que han transformado la economía mundial. Cuando usted analiza este éxito extraordinario que han tenido un grupo de países de Asia, como Corea, como China, como Malasia, estos países emergentes de Asia que hace 30 o 40 años eran países muy atrasados, precisamente lo que hicieron fue lanzarse con toda la energía de la actividad privada y pública a desarrollar esas industrias de frontera, y hoy son protagonistas en el comercio mundial. Y desarrollar sectores tan importantes, por ejemplo, como la industria automotriz, no a través de filiales de corporaciones transnacionales, sino a través de empresas propias. Esto tiene mucho que ver también con el tema de la inversión, si son empresas extranjeras, si son filiales, si son empresas nacionales. Las filiales de empresas extranjeras pueden hacer una contribución, pero no se construye un empresariado nacional ni una economía nacional capaz de innovar con autonomía y por objetivos propios si toda la actividad productiva principal en los sectores más avanzados está en manos de filiales, donde la estrategia de las filiales responde a la estrategia de las casas matrices, que tienden a retener el conocimiento de frontera donde más les conviene. Y por lo tanto, en estos países asiáticos que estoy mencionando, hay un dato fundamental de la política tecnológica, que es, por un lado, el predominio de las empresas nacionales públicas y privadas, con asociaciones estrechas, a veces con filiales de empresas extranjeras, pero dentro de una estrategia nacional, y al mismo tiempo las políticas de capacitación y de formación de recursos humanos, simultáneamente con el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de los laboratorios, en las universidades, en las empresas que configuran esto que ese gran teórico de la tecnología, que fue Jorge Sábato, llamaba el triángulo, concebir la tecnología y el desarrollo como un triángulo, que tiene tres protagonistas, tres vértices. Por un lado, el sector productivo, que es el que hace las cosas. Por el otro lado, el sector de ciencia y tecnología, que suministra el conocimiento integrado a la producción. Y en tercer lugar, el Estado, que a través de las políticas públicas hace que todo esto sea posible. Entonces, el tema de la tecnología, cuando uno se mete en esta cuestión, no está hablando solamente de la investigación y del laboratorio, está hablando de todo un entramado social y político complejo, dentro del cual una sociedad despliega su potencial y su impulso transformador. Y si uno quiere ir más allá, uno se puede preguntar por qué algunos países lo hicieron y otros no. Y allí tengo algunas ideas posteriores al libro que estamos comentando, que es el de la densidad nacional. Es decir, para que esto que estamos comentando realmente tenga lugar, es necesario que una sociedad tenga mucha cohesión social, que tenga inclusión social. No es concebible esto de la tecnología en sociedades muy desiguales, en las cuales gran parte de la población queda al margen de la educación y del bienestar. Cuando una sociedad es muy desigual y muy fracturada, esto que estamos hablando es literatura. Entonces tiene que tener cohesión social, tiene que tener líderes económicos, políticos, sociales, en la cultura, que acumulen poder defendiendo el interés nacional, que no sean simples comisionistas de intereses transnacionales. Es decir, tiene que haber liderazgos con una fuerte impronta nacional. El tercer elemento es que haya estabilidad institucional, porque si no hay políticas de largo plazo en un marco institucional estable, todo esto es efímero, es muy difícil. Y por último, tener la capacidad de ver el mundo de las propias perspectivas, tener un pensamiento propio. Nosotros, en la época neoliberal, nos hemos manejado con las ideas del consenso de Washington, de los que nos decían los países avanzados, que naturalmente propagan ideas que son funcionales a los intereses de los que están más arriba. Pero los que estamos en la periferia, si no tenemos la visión propia, como decía Prebisz, y rechazamos el pensamiento céntrico, quedamos atrapados en las viejas cosas del pasado. Y para usted, ¿cambió un poco esa visión y Argentina se desarrolla a partir de lo que Argentina necesita? No. ¿O sigue atada un poco al desarrollo de las grandes potencias? No, ha habido un cambio radical, digamos, de la salida de la crisis. Hay otro elemento muy importante en esto, que es la soberanía. Todo esto que estamos hablando no es posible en un país que está sometido a las decisiones de afuera. Y uno de los elementos de la dependencia es la deuda. Cuando nosotros estábamos endeudados, todo esto que estamos hablando era literatura, porque la política económica argentina la determinaba el Fondo Monetario y los acreedores. Entonces el desendeudamiento, la reestructuración de la deuda, la recuperación del Estado Nacional, la nacionalización de YPF, la recuperación del sistema jubilatorio, todos estos acontecimientos que tuvieron lugar después de la salida de la crisis han sido factores que han apuntalado la, digamos, el protagonismo del Estado Nacional, y es por eso que se han podido hacer muchas de estas cosas que estamos comentando. Y yo diría que en los últimos años el país ha tenido un progreso importante, y es un proceso que está en marcha, y es una empresa que no está definitivamente ganada. Tenemos que fortalecerla a partir del consenso, de la creación de coincidencias y de apoyos políticos y de movilización de la producción, del trabajo, de la cultura, en torno de un gran proyecto nacional que incluye como un elemento fundamental esto de que estamos hablando, que precisamente la ciencia y la tecnología, que forma parte, como estamos viendo, de un entramado muy complejo, ¿no? Perfecto, Aldo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Por lo menos desde mi lugar, bastante clarificador su opinión, y nos plantea grandes desafíos a todas las generaciones que venimos y también al país de seguir por las vías, como usted decía, de la soberanía nacional. Muy bien. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por llamarme. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Estamos dialogando con Aldo Ferrer, doctor en Ciencias Económicas, profesor emérito de la UBA. Esperamos que les haya gustado este programa de Tecnología para Todos. Nosotros lo disfrutamos bastante y los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo muchísima más información. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación en el aire.